Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día viernes 13 de agosto de 2021. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber, conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Juan Andrés? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. A disposición, como siempre. Juan Andrés, hay al parecer expectativas optimistas respecto a la conformación y fuerza que ha tomado la mesa política o el equipo político que se abocará a trabajar en pleno en la campaña presidencial de Gabriel Boric. ¿Cuál es la misión de este equipo, los lineamientos, tal vez los mecanismos de trabajo? Y Juan Andrés, que justamente en su calidad de analista político, dirigente político, ¿qué nos puede decir al respecto sobre ya la conformación de esta mesa y del trabajo que se va a abocar ahora en adelante respecto a la campaña o candidatura de Gabriel Boric? Sí, yo le quería consultar si es factible que podamos tomar un tema antes. Dígame nomás. Entrar a ese, que a mí me parece de verdad, pero de una altísima preocupación, y quiero ser súper franco, a mí me tiene un poco impactado la falta de sensibilidad humanista que tenemos, no solamente la élite, porque yo creo que en Chile tenemos una élite económica, política súper picante, esa es la verdad, que no creo que tenga mucho que hacer hacia el futuro, salvo defender sus propios intereses, su propia reproducción política, en fin, muy egocéntrica. A mí me tiene pero impactadísimo, primero lo que está ocurriendo, segundo esta reacción que le digo que no la veo ni cercana a la dimensión del drama, que es que durante menos de una semana en Chile hemos conocido el informe de Naciones Unidas respecto de el impacto devastador que tiene el calentamiento global y todos sus derivados, incluido la mutación de los virus que están generando, las pandemias que están generando, los incendios, en fin, las altas de temperatura, en fin, hay una situación bastante crítica. Y dentro de ese estudio, Sergio, aparece el norte chileno entero, que además se está corriendo hacia el centro, aparece como una de las zonas del mundo en donde se están produciendo las alzas de temperatura con todos los efectos devastadores que eso tiene, es el norte chileno. Efectivamente, hoy día en la mañana, Juan Andrés, señalábamos que en menos de medio siglo no nevaría en el altiplano, nivel del mar va a crecer justamente en Arica, exacto, Parinacota, y lo que plantea usted, lo alto... tema de los incendios. Ahora, ese informe, claro, Juan Andrés, de la ONU, que advierte que el calentamiento global se acelera, y lo señala, se acelera con consecuencias sin precedente y con consecuencias catastróficas. Y acá, justamente en Radio Nuevo Mundo, Juan Andrés, el agroclimatólogo Patricio González, exigió al gobierno de Chile declarar emergencia climática. Exactamente. Chile exactamente se enfrenta pero al igual... Yo, Sergio, por eso le digo, mire, es que se produce esto, mientras se produce esto, se aprueba el proyecto Dominga. Así es. Y yo siento de que la reacción, salvo lo que valoro enormemente de comunidades y de personas y de grupos que han salido en el extremo sur, que han salido aquí a la Plaza de la Dignidad y también en esa zona a protestar, creo que se requiere algo mucho más dimensión. La gran demanda hoy día que debiera tomar ahora el Parlamento, aunque el Parlamento yo creo que como institución, lamentablemente es una institución que heredada del pinochetismo, por lo tanto no tiene mucho poder, Pero serviría que el Parlamento, que los municipios, Sergio, que los municipios, alcaldesas y alcaldes, que el pueblo, la sociedad civil, nos volcáramos definitivamente, si es necesario, a las calles, a exigir y demandar que se imponga una vez, de una vez por todas, la emergencia climática en Chile, en todo el territorio, y tomar las medidas de urgencia que se requieren, porque fíjese que usted, que Sichel, candidato presidencial de la derecha, bien ordenadita la derecha, dice que él no está en desacuerdo con Dominga, que lo que sí hay que hacer un solo puerto, o sea, él está defendiendo los intereses espurios de esta oligarquía económica brutal que tenemos y política. Pero es que hay otros sectores que también están en lo mismo. Mire, si hay algo que queda en evidencia en estos días en este país, es que durante décadas una élite bastante, vuelvo a repetir, bastante picante, inhumana, que ha dominado el país bajo los cánones del neoliberalismo salvaje, del capitalismo salvaje, que está en el centro, en la derecha, incluso en sectores que se dicen de izquierda, ¿no? Simplemente frente a estas situaciones críticas que ya son catastróficas para la biodiversidad, para la humanidad, para el territorio, para todo, creo que no solo no reaccionan, sino que guardan silencio, cómplices. Y son cómplices, efectivamente, son cómplices. Yo creo que este es un tema, Sergio, a propósito de lo que usted me planteó al comienzo, que una coalición como Prueba de Dignidad tiene que poner en el centro. A propósito de esto, Juan Andrés, porque es importante destacar o precisar, en su calidad de dirigente político, en su calidad de periodista, ¿sabe por qué se lo consultamos? Porque, bueno, ya lo señalábamos, Chile se enfrenta, al igual que el resto de los países del mundo, a una crisis realmente de proporciones. A pesar de las advertencias, como bien señalaba usted, el gobierno de Piñera no dice nada. Ahora, Juan Andrés, y por las precisiones que le señalábamos, el informe de la ONU dice que el hombre es el causante de tales consecuencia. Bueno, la consulta o la pregunta, pero ¿es el hombre o es el modelo extractivista depredador neoliberal y que aplica el hombre, por cierto, que se puede cambiar? Y la pregunta es si hay espacio para ello. ¿Se tiene que hacer, cree usted, esa precisión, esa salvedad en este instante a propósito del informe? Absolutamente, Sergio. Mire, la ONU tal debe, en particular respecto de Chile, pero en general a nivel mundial, la actual ONU, la realmente existente, está muy al debe en relación a temas de biodiversidad, en relación a violaciones a derechos humanos como lo que ocurre en Chile, y en relación a otras cosas que están en la primera línea de la crisis planetaria. Creo que la ONU es el reflejo de una decadente hegemonía capitalista que se niega a morir y se resiste con guerras, con dominación y con brutalidades. De alguna manera, lamentablemente, la ONU refleja eso todavía y lo refleja con mucha fuerza. Pero fíjese, a propósito, Sergio, de lo que usted señala, que yo encuentro totalmente lógico. Si yo no me equivoco, hoy día cumple un año más de nacer un líder revolucionario, pero sobre todo humanista, Fidel Castro. Fidel Castro, hace mucho tiempo atrás, en una reunión en Brasil de los países y de los gobiernos de toda la región, incluso más allá de la región, advirtió que había una especie en peligro de muerte. Y esa especie en peligro de muerte, dijo Fidel en ese momento, insisto, hace bastante años atrás, es el ser humano. Y lo fue describiendo, a partir de lo cual lo que queda claro es que no es precisamente el ser humano ese que está en peligro de extinción el causante de esta tragedia. El causante de esta tragedia, en primer, segundo y tercer lugar, es el capitalismo salvaje. Ese es el causante de esta tragedia. Y el capitalismo salvaje en todas sus formas, en la forma eurocentrista, en la forma norteamericana, en la forma del patio trasero que somos nosotros, en la forma del Asia-Pacífico, en cualquiera de las formas que usted lo vea y lo observe en el planeta, ese es el causante de la situación que estamos viviendo, en donde se está terminando el océano, porque hay algunos cortoplacistas en nuestro querido Chilito que creen que vamos a tener agua desalinizando el océano. Pero no se dan cuenta, porque todo ha sido así en este país, no solamente ahora, sino que durante casi toda la historia de Chile, la mirada cortoplacista de las oligarquías y también de fuerzas políticas que no son oligarquías y que son emergentes de la historia política y social chilena, siempre han mirado con el cortoplacismo las formas de producción, porque en el fondo lo único que les preocupa es el negocio, la plusvalía, la explotación del ser humano y de la biodiversidad. Porque si usted desaliniza el agua del mar y tiene agua en algunos territorios donde ya la sequedad es total en Chile, estoy hablando de todo el norte, incluido el norte chico, pero si usted no genera las lógicas que permitan que esa biodiversidad que está en el mar, partiendo por el plancton, que es la biodiversidad básica que le da vida al agua del mar, usted está matando el agua del mar, lo está matando los océanos. Y sin océanos, yo no sé si alguien podría pensar, salvo que todos seamos una manga de ignorantes inhumanos y que por la vía de la ignorancia inhumana no nos demos cuenta lo que está pasando, ¿no? Y que lo que está ocurriendo de verdad es que los océanos son la base crucial de cualquier sistema de biodiversidad en el planeta. Absolutamente. Todos los ciclos de humanidad que tiene este planeta están marcados por los movimientos de la biodiversidad, incluso los movimientos físicos del agua. Usted mencionaba recién lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo en el norte, sí. Pero está ocurriendo en todo el planeta, donde está subiendo precisamente por el calentamiento global, está subiendo el grado de agua sobre los niveles de la Tierra que acostumbrábamos a tener como normalidad. Y entonces lo que está ocurriendo es que hay ciudades completas que en las próximas décadas, porque ya no estamos hablando de siglos, van a desaparecer. Juan Andrés, sobre estas mismas líneas, ¿existen algunos hechos que el gobierno y la derecha en general pretenden hacerlos parecer como legítimo y otros ilegítimos? Sobre todo su resultado. Legítimo el proyecto portuario minero Dominga. Ilegítima la convención constituyente y sus decisiones respecto a sus atribuciones de la gestión de recursos. El fin, al parecer, favorecer primero al término del gobierno de Piñera a empresario, amigo del mandatario, dueño del proyecto Dominga, que lo considera legítimo, e ilegítimo incluso la propia constitución que resuelva los convencionales. Juan Andrés, ¿cuáles son esas contradicciones? Usted ya lo señalaba a propósito de este informe de la ONU, pero ¿cuáles son esas contradicciones que pretende instalar el gobierno de Piñera en contra de los convencionales, en contra de lo, comillas, ilegítimo, y al parecer detener el cambio institucional? El cambio institucional, Juan Andrés Lago, pensando también en ese informe de la ONU, precisamente en el tema de la propiedad del agua, en el tema de la propiedad de la riqueza del subsuelo. ¿Qué pretende el gobierno de Piñera? ¿Qué es lo legítimo y lo ilegítimo que nos pareciera ser que nos pretenden instalar Juan Andrés Lago? Yo creo que el gobierno de Piñera es un gobierno que está defendiendo como de lugar este sistema que, como hemos tratado de escribir, está destruyendo la biodiversidad, la vida humana, Sergio. Estamos hablando de biodiversidad y creemos que eso no tiene que ver con la vida humana. Yo siento que es como de verdad, claro, tal vez es un mecanismo de defensa que muchos filósofos, muchos estudiosos en tiempos pretéritos, no solamente actuales, no en tiempos contemporáneos, sino hace muchos, han ido explicando sobre la base, por ejemplo, de cómo surge la religión o cómo surgen los grandes mitos en la humanidad, culturalmente hablando, a propósito de cómo las civilizaciones se tratan de defender de situaciones críticas, de situaciones de incertidumbre muy alta, en fin. Eso es súper importante tenerlo presente. Y la oligarquía y la derecha y el gobierno de Piñera, y no solamente ellos, sino que también el centro neoliberal y sectores que se denominan de izquierda también lo usan, ya usan de eso. Como usted ve, por ejemplo, esto de la nueva normalidad, un concepto que uno puede decir, nadie lo cree. No, cuidado. En el fondo lo que se está buscando es generar una certidumbre sobre la base de imponer una dominación a efectos de que nada cambie desde el punto de vista de las formas de acumulación que tienen a la familia de Piñera, a la familia de Luxi, a los Heller, a los Solari, en fin, a los Angelini, entre las 10 familias que a nivel mundial ganan más plata para sus negocios familiares, a nivel mundial, y esto según la revista Forbes, que no es una revista marxista, ni de izquierda, ni nada, es una revista de negocios a nivel mundial. Yo creo que lo que está haciendo Piñera es algo salvajismo brutal y antidemocrático. El problema, Sergio, es que hay un sector político de este país, que es el centro político, que es el que se refleja en la unidad constituyente, incluso más allá, que creen que no se puede tocar al gobierno y que no se le puede desestabilizar y que no se le puede acusar constitucionalmente, y que si eventualmente este gobierno llegara al nivel de crisis que tiene que irse, incluso antes de terminar, eso sería muy malo para el país, para la democracia, qué sé yo. Yo creo que eso ha sido fatal en los últimos años, fatal, porque la angustia y la demanda y la protesta social y popular, que es la que originalmente, objetivamente, ha provocado la posibilidad de cambio en este país, no tiene una ecuación política expresiva importante en esa dimensión. Y de nuevo estamos viviendo, Sergio, una situación en la cual yo le creo bastante a la Fundación Sol, porque no es solo la Fundación Sol, es la CEPAL, incluso el Banco Mundial. Lo que están diciendo es que en Chile estamos en los indicadores básicos llegando a cerca del 20-25% de aumento de la pobreza. Si hay algo que está explicando por qué Pamela Giles y Alejandra Sepúlveda y Marisela Santibáñez tienen toda la razón cuando demandan casi angustiosamente la necesidad del cuarto retiro y del 100% retiro, tiene que ver con estas carencias, no tiene que ver con un debate conceptual, ni doctrinario, ni ideológico, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que hay millones de familias en este país que no tienen cómo pervivir para los próximos meses y en este momento. Entonces, frente a esa circunstancia, ¿qué es lo que hace el gobierno de Piñera? Trata de restringir, trata de cuestionar, como lo ha hecho siempre, Sergio. Miren, ahora han hecho casus belli, poco menos, durante toda esta semana, de que según ellos, los constituyentes, las constituyentes, se han subido los recursos para, en fin, como mostrarlos como si fueran gente pobre, pobretona, que ahora que tiene un espacio de poder, así lo muestra la derecha, como gente pobretona, que ahora que tiene un espacio de poder, entonces quieren agarrarse una cantidad de recursos para sus propios beneficios, que ni han puesto los presupuestos de almuerzo, una cosa muy burda, que a través del canal 13 de TVN, de La Tercera, del Mercurio, de Megavisión, se da todos los días, como lo hicieron con la campaña contra Daniel Jadue. Es tratar de desprestigiar un espacio, pero a la vez ponerle límites que efectivamente apunten en la dirección de que ese espacio soberano, el más soberano que ha conquistado el pueblo de Chile, lejos, por sobre el Parlamento, los municipios, el gobierno, lejos, el más soberano, no pueda empujar en la dirección de una constituyente que tiene la coyuntura tremenda y dramática que estamos viviendo. Yo comparto mucho con una persona que ha logrado tener un liderazgo legítimo en el terreno ecoambiental en Chile, Alfredo Kreisler, que en estos días ha pedido, ha aclamado a través de redes sociales, que ojalá, aunque sea una mañana, la convención se concentre en tratar este tema de la crisis de la biodiversidad y medioambiental que azota al planeta, pero particularmente a nuestro país. Y yo creo que es totalmente lógico, es totalmente razonable, es totalmente necesario que así ocurra. Ojalá nos levantáramos en una asamblea permanente a nivel territorial y nacional, en las plazas de la dignidad, en todas las plazas del país, exigiendo que en este país, ahora y ya, se imponga la medida de urgencia y de emergencia medioambiental. Y creo que en ese sentido, la constitución de este país va a tener que mirar las prioridades reales. O sea, estamos hablando de supervivencia, estamos hablando de pervivencia. Y yo siento que esta mirada se nos vino encima, como muchas otras cosas en Chile, sin que, entre comillas, nos demos cuenta y no lo vimos venir, como se ha dicho tantas veces en los últimos años. No vimos venir, tal vez, la dimensión dramática, crítica de esta situación medioambiental, de la biodiversidad, y yo creo que en esto la derecha, la oligarquía, va a hacer lo que ha hecho siempre, aquí y en la quebrada de ají. Mire, hace una semana atrás, Sergio, como gran cosa, mostraban en los canales de televisión que una familia ricachona parece que de origen norteamericano, había pagado no sé cuántos miles de millones de dólares para ir al la estratosfera. Como si eso fuera una conquista de la humanidad. Usted sabe de comunicaciones, Sergio, ha estudiado. Son verdadera construcción de mitos, construcciones de espejismos, como decía Barthes, un estructuralista marxista muy humano, muy humanitario, espejismos que hacen que no los ricachones, las ricachonas, no la oligarquía, sino que los pueblos no puedan o se les dificulta ver la realidad, ver la crisis en la que están. Y eso obviamente trata de inmovilizarlo, trata de retenerlo, detenerlo. En este momento, en Chile, mientras el gobierno, la oligarquía y otros sectores también, neoliberales de centro, incluso neoliberales de izquierda, que se dicen de izquierda, tratan de generar una lógica como si fuera este país relativamente normal. Normal, digo, en el sentido social, político, en fin, como que hubiera una especie de salida institucional, esta idea de que aquí o es violenta o es pacífica, siempre mostrando dicotomías bastante brutales, porque al final la violencia represiva, la violencia policial, la violencia territorial, la violencia con estos proyectos como Dominga, la pone la oligarquía, la ponen los neoliberales. Ahora, no, la pone Andrés, el pueblo. Este fin de semana, y aprovechando por el tiempo que nos queda, los minutos que nos queda, tal vez dos preguntas en una. Este fin de semana tenemos entendido que habrá, el Partido Comunista tendrá su pleno del Comité Central. ¿Qué nos puede decir, o estos temas, por ejemplo, de los cabildos, de las asambleas, de la gente en las plazas, que conversan o que tal vez por las redes sociales conversan sobre estos temas de la sobrevivencia humana, planetaria? ¿Se pueden plantear en ese Comité Central? Y la otra pregunta, respecto al inicio del programa, sobre esta conformación de la mesa política o equipo político de la candidatura de Gabriel Boric, ¿estos temas también se pueden instalar? ¿Lo puede reflejar un programa de gobierno, Juan Andrés Lagos? Yo creo, Sergio, que hay harta urgencia, que sin lugar a duda ni la derecha ni la Concertación van a poner en su centralidad. De hecho, si uno mira sus programas, si uno mira sus formas políticas, en fin, no es que estén lejos de eso, es que no quieren verlo ni quieren enfrentar esa situación. Porque usted comprenderá que si usted tomara, por ejemplo, medidas muy concretas como no a Dominga, estaría alterando un tremendo negocio transnacional donde está metida la familia Piñera. Si usted dijera, mire, para salvar lo que queda, cosas que hay irreversibles, usted tiene que detener la producción de palto, tiene que detener la producción de eucalipto. ¿Qué es lo que están? Fíjese la barbaridad que están haciendo. Están tratando, para defender su puro negocio y la destrucción de la tierra, de la biodiversidad, están tratando de empujar como si se estaría afectando en este momento de crisis trabajo, posibilidades de trabajo. Entonces, en el proyecto Dominga están echando por delante gente que dice, no, esto va a traer trabajo. En el norte, en el sur de Chile, esto no es nuevo. Hace años atrás, cuando en la zona más austral se levantaron las voces frente a proyectos brutales en contra de la biodiversidad, también salieron al paso diciendo, aquí hay trabajo. Lo mismo han hecho las forestales, con la precariedad del trabajo que hay ahí, pero igual han tratado de anteponer el trabajo respecto de la producción de eucalipto, la producción de pinos, que están haciendo de pedazo el territorio del sur del país, controlado por grupos económicos como los Edwards y como otros. Porque aquí los nombres, los grandes medios los ocultan, pero existen, y son todos negocios familiares, ni siquiera negocios de otro tipo, negocios familiares, corporaciones transnacionales y negocios familiares. Yo creo que Apro Dignidad tiene, a mí me da la impresión, mucha conciencia, mucha sensibilidad de estas situaciones. Y yo creo que si hay algo que hay que plantearle al pueblo chileno es la verdad. Y decirles que el próximo gobierno, el único gobierno que puede enfrentar esta situación con medidas humanitarias y con medidas de emergencia, medioambiental, humanista, es este gobierno, el gobierno de Apro Dignidad. ¿Eso qué significa? Significa que le vamos a tener que utilizar los callos fuertes y duros a las oligarquías y otros grupos económicos que están aquí y están fuera del país de manera transnacional operando en Chile, porque no tenemos otra posibilidad. Hay que hablar con la verdad, Sergio, porque yo creo que el pueblo chileno está cada día más consciente de lo que está viviendo. Si el pueblo chileno no es el, que, no es el inconsciente, yo creo que es otra la realidad. Es aquí, aquí lo que está cursando es que si no hay una alternativa que efectivamente ponga las cosas en términos de lo que es la realidad y lo que vamos a tener que hacer en los próximos años, en los próximos meses, para enfrentar esta situación de crisis pandémica, de crisis social y económica, de salarial, de educación, de biodiversidad, es que tenemos que empezar a aplicar medidas desde el primer día que efectivamente detengan esto y hagan cambiar el rumbo de la historia. Uh-huh. Eso significa quitarle buena parte del poder, no parte, buena parte del poder a las oligarquías de centro, derecha y otros más. Ahora, si a mí alguien me dice, es que con eso vas a perder votos, ¿sabes? Quiero ser súper franco. Yo prefiero que la ciudadanía construya conciencia social y colectiva sobre la base de estos asentamientos que sobre la base de los espejismos que tuvieron desde los 90 en adelante con la Concertación y la derecha, y miren lo que terminamos. Usted dice, porque Juan Andrés, usted dice pisar callo, pero en realidad son intereses poderosos, Juan Andrés, son intereses de familia poderosa, de dueños de los mares en el norte de Chile por la ley de pesca, usted lo vio, el tema de las aguas, lógico, de la concesión, mire, de agua. Lógico, no tenemos otra alternativa, Sergio. Cuando Alejandro Guillieri, yo era coordinador de campaña en la primera vuelta, especialmente en el ámbito de las comunicaciones, nosotros teníamos la convicción, y Alejandro tenía la convicción, de que había que anular la ley de pesca, y lo anuncia en una gira que hace al sur del país, en una asamblea de pescadores artesanales y trabajadores de la pesca, y lo anuncia ahí. Usted sabe lo que pasó en menos de 2 horas: el senador Rabindranath Quintero del Partido Socialista y el diputado Fidel Espinosa del Partido Socialista salieron esa misma tarde, en menos de 2 horas, a decir que lo que estaba diciendo Guillermo no era verdad, no se iba a hacer, y le quitaron todo el piso a su candidato a presidencia. Eso es lo que yo creo que quita credibilidad a una candidatura de verdad, que lo que dice es que va a transformar porque necesitamos transformar, y después dice no, sabe que no, o su sector le dice no, sabe que no, que tenemos que ser medios prudentitos o prudentitas, porque quiero decir prudentitas o prudentitos, porque tenemos que hacer las cosas de a poco. No, Sergio, mire, le digo, por lo que ocurrió en los 90 en adelante, donde muchas veces, o sea, no muchas, todas las veces, los programas de gobierno, desde el gobierno de Elwin para adelante, incluidos los dos de Michelle Bachelet y el segundo del cual somos parte, se plantearon cosas que no se hicieron, que no se hicieron. Y por lo tanto, no le pidamos a una parte importante del pueblo chileno que sea totalmente abierta a la credibilidad respecto de programas de gobierno que no se cumplieron, que no se realizaron, frente a situaciones cada vez más críticas en el terreno económico, social, político, cultural, en todos los planos. Biodiversidad ahora, que lo estamos conversando. Entonces no tenemos alternativa. Yo siento que en la prueba de dignidad hay una conciencia respecto de esto. Me da la impresión a mí. Hay una conciencia bastante creciente y sólida de que yo no quiero hablar de gobernarse porque lo encuentro un poquito pituco ese concepto. La gobernabilidad popular, la soberanía popular, la gobernabilidad democrática no puede estar asentada en cuestiones que en Chile ya nadie cree. Hay una democracia representativa muy fatigada, elitista. Si aquí lo que hay que hacer es decir, miren, vamos, como lo han hecho todos los gobiernos en Bolivia, en buena parte en Argentina, ahora en Perú, los anuncios que ha hecho el profesor Pedro Castillo, los anuncios concretos que ha hecho en estos días, lo que se está haciendo en otros países en la región, lo que se sigue haciendo en Cuba a pesar del bloqueo criminal terrible que vive Cuba, lo que se está haciendo también en Nicaragua, Sergio, a pesar de todas las críticas y que se pone por delante un tema de derechos humanos y un montón de cosas más, pero se están haciendo reformas sociales, políticas, económicas muy contundentes, muy estructurales. En fin, yo digo, esa cuestión que es la que está marcando este ciclo de la humanidad en Chile en particular, no tiene posibilidades de decirle al pueblo, a la ciudadanía, mire, ¿sabe qué? El tema de la biodiversidad, concretamente, si usted me dice, el futuro gobierno, si este no lo hace, tiene que imponer inmediatamente, por cualquier vía, por consulta ciudadana rápida, por plebiscito rápido al pueblo, emergencia ambiental en todo el territorio, eso es lo que hay que hacer. Uh-huh. Entre otras cosas, eso es lo que hay que hacer. Insumar inversión fuerte desde el primer día a la atención primaria en salud. Insumar fuerte un sistema de gratuidad a todo el sistema escolar educativo en Chile, pasando por las universidades. Por tanto, que ninguna niña, ni ningún niño, ningún niña, ninguna familia tenga que ir a un cerro a conectarse a internet. Y esas son las cosas que requieren inversión en gestión pública de verdad, no a medias, como lamentablemente en parte se hizo en el gobierno de la nueva mayoría, especialmente cuando esto se reflejó en el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y en el ministro del Interior, Burgos, el cual aplicó la ley antiterrorista contra las comunidades mapuche, mientras el ministro de Hacienda lo que hacía era tratar de que los grandes negocios volvieran a tener grandes inversiones, cosa que tampoco ocurrió, y generó un vacío de gestión en políticas públicas muy grande, en términos de que aumentó la cesantía, se vinieron abajo varios proyectos sociales, particularmente en el norte, y eso fue lo que ocurrió. Y por ahí hay que explicarse por qué la desafección ciudadana con el gobierno de la nueva mayoría, si no fue por el lado de las reformas. Hay que explicárselo cuando en la cocina chica, en el Senado, Girardi, Saldívar y otros más reducen la reforma tributaria, y en vez de llegar a lo que se había propuesto en el gobierno para la gratuidad de la educación, se tuvo que reducir al 60%. Eso tuvo un costo muy alto, Sergio. Yo era parte en ese momento de ese gobierno, y nosotros, a través de los estudios que hacíamos, el impacto que tuvo eso en la ciudadanía fue terrible e irreversible. Si eso no se quiere ver, bueno, si alguien no lo quiere ver es porque tiene otra política en su cabeza, es porque está pensando en otro país, está pensando en otro tipo de política. Pero yo creo que la Pro Dignidad está avanzando en una dirección, en este sentido, muy certera, muy clara, muy humanista, de mucha sensibilidad respecto de lo que está pasando realmente en el Chile real, incluido, y en esto cierro, la inmediata libertad de prisioneras y prisioneros políticos, porque aquí el tema no es que se indulto, que se amnistía, no. El tema es que en el contexto de una protesta y de una revuelta popular y social totalmente legítima y necesaria, hubo aplicación, como han dicho todos los organismos de Naciones Unidas, aplicación represiva por parte del Estado brutal, que generó asesinatos, tortura, gente ciega y gente que todavía está presa. Eso es lo que tiene que terminar. Uh-huh. Eso no se puede relativizar. Si hay alguien que en el Parlamento, como yo veo, están tratando de anteponer los presos respecto de, no, es que hubo incendio, es que hubo saqueo, o otros que lamentablemente se les ocurrió en su imaginación, no sé cómo caracterizarla, empezar a poner el tema de indultar a los violadores de derechos humanos del terrorismo de Estado y la dictadura. Entonces dicen aquellos que no hayan sido tan graves, para empatar. Pues por favor, Sergio, esas cosas son las que destruyen la credibilidad que ha ido construyendo con tanto sacrificio el pueblo chileno, especialmente desde el estallido de la revuelta obrera y popular hasta hoy. Juan Andrés Lagos, en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Gracias, que tenga buen día. Sergio, muchas gracias a usted, un abrazo, y por cierto, como siempre, mi solidaridad y mi apoyo a las y los trabajadores de la Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, chao. Chao, cerramos este capítulo día viernes 13 de agosto de 2021, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.